A las malas aprendí a no juzgar un libro por su portada. Aunque tú tenías amor en la mirada, me perdí en ella y nunca lo encontré. Tarde lo noté, porque cuando te vi me entregué ciegas y todo para nada. Para mí era la correcta, pero era la equivocada. Como hacer que mi mente no conteste más tu llamada. ¿Quién le dice al corazón que no tiene razón? Con los